por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén. Los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él estaba tan herido y sangraba sin cesar, y una corona de espinas le dolía. En silencio soportaba la burla de aquellos que amó. Por la vía dolorosa, que es la senda del dolor, paso a paso, lentamente fue a morir. Y fue quien quiso ir a morir por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario vino a morir. Él estaba tan herido y sangraba sin cesar, y una corona de espinas le dolía. En silencio soportaba la burla de aquellos que amó. Por la vía dolorosa, que es la senda del dolor, paso a paso, lentamente fue a morir. Y fue quien quiso ir a morir por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario vino a morir. Jesús entregó su amor, muriendo en una cruz en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la senda del dolor, paso a paso, lentamente fue a morir. Te azotaba.